Pasión Rojiblanca. Hoy, si me preguntara la lectura del partido, son dos tiempos diferentes. Uno donde creo, para mí, pues, ellos nos quitan bien la pelota. Es un equipo que la maneja muy bien. No nos acomodamos bien. Después el gol, como que nos entró un poco la duda de si íbamos al frente o podíamos recibir otro gol. Pues ya pues, en el entretiempo los calmé. Dije, bueno, ellos ya nos superaron bien. Necesitamos meternos otra bien en la zona 2 para poder presionar la salida de ellos. Si van a sacar de meta, necesitamos ir a encimar, porque no podemos perder, necesitamos buscar a como dé lugar el triunfo. Y después yo creo que es aplaudirle el segundo tiempo de los muchachos. Creo que por ahí, ayúdame tantito, ellos en el segundo tiempo nada más tienen una, nosotros tenemos dos o tres, donde nos falta un poco más de contundencia, pero contento. Al final, recuerdo mucho lo que me decía el profe Beto Laza, Nacho, el puntito siempre te ayuda, y a lo mejor es el punto que me puede dar el día de mañana la calificación de Morelia. Gracias, mi nombre médico para la selección de los clientes. En el partido contra Morelia se juega la vida. Vamos por la revancha. En el torneo pasado, ellos nos dejaron fuera, ¿no? Así de claro. No hicimos un buen partido. Hoy yo creo que el equipo es diferente, el equipo está jugando bien, el equipo tiene dinámica. Es bien cierto que hoy encontramos un rival que se la sabe de todas, un gran entrenador como es el Tuca, con grandes jugadores, que cuando nos descuidamos, en cualquier momento te resuelven el partido, ¿no? Yo creo que va a ser un partido muy, muy, muy complicado. Es una final, la verdad, si la quiero llamar, va a ser una final contra Morelia, y nos tenemos que preparar. ¿Qué me dices que tengo que mejorar? Necesitamos mejorar todo, porque es el último partido de la liga, y Dios quiera nos permita hacer un muy buen partido. Que bueno, que de visitante parece que se nos dan mejor las cosas que de local. Checo. Yo creo que enfrente tienes un gran rival. No tan fácilmente le puedes quitar la pelota, no tan fácilmente le puedes llegar. Te reitero, ellos nos meten a nuestra media cancha, después nos hacen un gol en una equivocación de nosotros, y eso yo pienso que, digo, el entretiempo lo hablé con ellos, que como que dudamos de repente, que vamos por ellos o ya no vamos. Entonces, por eso, un poco tranquilizarlos, yo le dije, chavos, ahora que cambié la actitud, si perdemos estamos fuera, ¿no? Así era, así la teníamos de drástica. Y después, te reitero, creo que hacemos un muy buen segundo tiempo, con posibilidades de ganarlo, puede ser que sí lo con posibilidades de ganarlo, ¿no? Al final empatamos y nos sigue manteniendo en vida para el último partido contra Morelia. Normalmente no me gusta depender de que el equipo dependa de alguien, porque entonces sí se complica más, ¿no? Yo creo que hoy Dieter, el Piojo, Rubén, Felipe, el mismo Carlos, Víctor, hacen un gran segundo tiempo, todos se empiezan a menear, empiezan a tener combinaciones. Es cierto que Mati nos da otra calidad ofensiva, ¿no? Pero bueno, cuando por ahí te recuerdas de los Andrés Viejos, pues cuenta con los que tienes, y con eso tienes que jugar y tienes que preparar los partidos. Pero también creo que Mati estará, espero que ya esté la otra semana, y el equipo lo vamos recuperando para, si Dios nos permite entrar a la guía, tener el carro completo. La verdad que de eso no me apura tanto, ¿no? Primero tenemos que terminar este torneo, luchar por calificarnos, luchar por hacer un buen semestre, que si logramos la calificación sería un muy buen semestre. Y después en la liguilla, bueno, puede pasar cualquier cosa. Pero reitero, no me gusta mucho ahorita meterme en esa cuestión, que creo que le corresponde ahorita un poco más a la directiva. Al final los jugadores son los que deciden dentro de algunas decisiones dentro del grupo y de la cancha, ¿no? Yo simplemente el respaldo a ellos, ellos son los que me defienden en la cancha, y yo, la verdad que yo no vi al equipo sufrir, ni al contrario, el segundo tiempo parece que nos revolucionamos todos y hacen un gran segundo tiempo. Entonces, yo, si de concentraciones se trataría, Juan Carlos, yo las quitaría. El equipo no se concentrara, creo que así nos volvemos todos más responsables. Con todo y feria, sí. El que vaya a la feria está corriendo, se lo corro, seguramente. Te lo arreglan los jugadores, ¿no? Yo casi no paso un poco desapercibido en eso. Ya hablaron los jugadores con la directiva, y digo, pero tampoco es para hacer tanto escándalo. Simplemente se decidió no sé concentrarse. Digo, yo soy, no me gusta que los equipos se concentren, pero aquí en México se da mucho. Pero digo, el equipo respondió bien, el equipo está tranquilo. Lo que más nos interesa es hacer un gran partido el, el viernes contra Morelia y lograr la calificación para la afición de Necaxa. Con ellos siempre digo que a mí no me gusta concentrarme. Llevo tantos años, 35 años en el fútbol y nunca me han gustado las concentraciones. Y después cuando fui a trabajar a España, me di cuenta que no hay necesidad. Simplemente, bueno, es una costumbre que tenemos en México desde que yo jugaba, pero realmente voy con lo que tú me dices, o lo que sea para ser al jugador más responsable de esta profesión. Quedamos a deber, ¿no? La verdad, quedamos a deber. Creo que hemos hecho buenos partidos, pero no hemos logrado sacar los puntos necesarios que a lo mejor hoy nos podrían haber dado ya la calificación, porque es donde normalmente tú la ganas, la calificación que es en casa. Creo que ahí es una cuenta pendiente que tenemos. Sí que tenemos que trabajar muchísimo, sí. O sea, de entender también por qué fuera nos sentimos más cómodos que dentro de la casa. Porque, pues digo, la casa, la gente siempre nos está apoyando, siempre nos está alentando, ¿no? Yo siento que la gente se va contenta con este resultado y por la entrega del equipo. Pero entonces necesitamos trabajar más en la parte ofensiva y ser más contundentes como para poder sacar mejores resultados dentro de casa. El equipo lo volvimos más dinámico, no sé si estén de acuerdo conmigo. De verdad que la aparición de Víctor, la aparición de Rubén, Dieter está mucho mejor. Recuperamos a Pipe de lo que es ese fuelle que tiene de ida y vuelta. La llegada también de Ventura, que es un tipo muy rápido, nos hizo que los otros centrales también se pusieran las pilas. Pero yo creo que nos volvimos más dinámicos, más directos. Y yo, a mi punto de vista, estoy logrando lo que mucho me gusta, la posición de la pelota, y creo que por mucho lapso lo hacemos bien, ¿no? Hay veces que por ahí la perdemos o no somos sensatos en algunas acciones, que en vez de pegarle al arco, a lo mejor darle el pase al compañero para poderla terminar mejor. Pero creo que estoy de acuerdo en que el equipo se ha vuelto más dinámico, más vertical en muchos momentos, y eso nos ha permitido hacer este buen torneo. Siempre hay cosas que no te gustan, ¿no? O sea, de repente siento que cuando recibimos un gol, de repente pecamos y podemos recibir otro muy seguido. No sé, por ahí yo creo que es lo que más desde el torneo pasado me viene, como que cuando el equipo recibe un gol, como que se me achicaba, ¿no? Pero bueno, yo creo que en este torneo hemos mejorado hasta en eso, porque ha habido partidos donde hemos ido perdiendo, hemos tenido la capacidad de empatar y después hasta de remontar. Entonces, en ese aspecto, te reitero, por ahí puede quedar eso nada más, y que no hemos ganado en casa. Hola, Divi, ¿cómo estás? Quería preguntarle justamente, ¿no? Normalmente nos volvimos a parar como lo hicimos cuando el equipo empezó a funcionar, que jugaba Carlos como volante, y luego jugamos ese tribote por dentro con Felipe, con Dieter y con el Rubén, sobrando en ese que le llaman 4-1-4-1, ¿no? Que se vuelve un 4-3-3. Creo que ahí mejoramos mucho en el segundo tiempo. Carlos ya se tiró por completo a la banda. Víctor nos empezó a flotar atrás de sus contenciones para poder conectar con él. Y digo, fue el ajuste que hicimos, ¿no? Dentro de eso. Después, bueno, entendía que necesitábamos buscar un poco la espalda de los centrales, por eso meto a Martín. Si te das cuenta, Martín empieza, casi no viene por la pelota, empieza a picarle a la espalda, y ahí es donde yo creo que empezamos a incomodarlos a ellos. Entonces, en vez de tener a lo mejor la posición de la pelota, la teníamos, pero ya buscando, así se da el gol, ¿no? Víctor busca la espalda de los centrales y mete un buen centro, pero y después nos ayuda porque Carlos queda con Acosta, que es más bajito que los centrales. Entonces buscamos en esa forma que veníamos jugando anteriormente. Después, bueno, yo trato de menear que Carlos quede de punta y jugar con dos medias puntas, que es Piojo y Víctor, que son tipos muy capaces, ¿no? Después pongo a tres volantes atrás de ellos, pero hoy veía que no en primer tiempo no conectábamos. Dije, entonces volvimos a nuestra vieja formación y que nos permitió que tanto Pipe como Dieter ya empezaran a circular mejor la pelota. Buenas noches. Dos preguntas. Retomando lo de clase de ataque que estaba comentando, Luego muchas veces inicia también, ¿no? Digo, Víctor me da unas cosas, Carlos me da otras cosas, Martín me da otras cosas. ¿Qué me da Martín? Pues ese que sí sabe picar la espalda, que sabe menear bien. Si te recuerdas el movimiento que hace en el autogol de Toluca, él intenta ganar la espalda, y si pasaba la pelota siento que podría Martín haber llegado. Es un tipo que se menea bien, y buscamos, ¿no? Buscamos cómo de repente pues tener una variante en la, de repente en la banca, que te permita a hacer que a superar al rival. Y creo que hoy nos salió, como muchas otras veces también Martín ha entrado y lo ha hecho muy bien. Eso no quite que pueda jugar de titular también. No, y duró un poco tiempo fuera, entonces veníamos metiendo en la copa, venía agarrando ritmo, pues se me alargó su lesión, entonces ya lo estamos recuperando ahorita al último, entonces bueno, ¿cómo va a agarrar ritmo? Pues también poniéndolo, ¿no? Dentro de todos, y esperemos, te reitero, nos falta Matías, que es el que es el único de los que está lesionado, más Diquito Hernández, pero Diego, por la operación de rodilla, va a tardar un poco más. Entonces, si entramos a la línea, yo siento que vamos a dar mucha lata, porque vamos a tener el equipo completo. Yo digo, al final no sabes si hubiera pasado, ¿no? Pero sí es una jugada que practicamos, por los movimientos que nos hace Martín y Carlos. Siempre decimos que les pedimos a los centros delanteros que intenten ganarle la espalda a los centrales. Y la pelota iba con esa intención. Después, bueno, el chico de Toluca se equivoca, García, y pues bueno, al final nos da la oportunidad de ser campeones de Copa. No sé si para cómo la marquen ustedes en las estadísticas. ¿Algo más? Gracias. PasiónRojiBlanca.com.mx